Bueno, en otra sección de karaoke en persona no se cae, perdón, en la sección de anexado sección de series, update de TV. Bueno, empecemos con la noticia más grosa del día. Y vieja, calculo ya para esta fecha, pero el demonio volvió Futurama. Y espero que eso no sea sutre. Hace rato, pero ¿ya te pasamos el primer y segundo capítulo? No. Entonces no joda. Pero a mí no me importa, a mí me importa cuando se concreta, ¿no? Cuando es una cosa en el futuro increíble de de lo improbable y lo imposible. En el año 3000. Además, bienvenido al futuro. Bueno, damas y caballeros, niños de todas las edades, es hora de que empiecen a pagarle tributo a las deidades que dirigen a Comedy Central, porque gracias a ellos volvió la espectacular Futurama, la cual fue injusta y desafortunadamente cancelada en su cuarta temporada por Fox en el 2003, y desde entonces ha lanzado cuatro películas directo a DVD: Bender's Big Score, The Beast with a Billion Bucks, Bender's Gain y finalmente Indo the Wild Green Yonder. Lindo trabalengua, boludo. Tengo que hacérselo decir a algún doblador. A ver, estas cuatro serán consideradas la quinta temporada, ya que todas, de todas maneras, además de su formato película, las mismas fueron particionadas en 16 capítulos y relanzadas como la quinta temporada directo a DVD. ¡Robo! Por supuesto. Pero te queda lindo en el librero. El Super Mega Box. Bueno, ¿dónde me quedé? Y finalmente, el pasado 24 de junio del 2010, fue la premier de la sexta temporada de Futurama, con su primer y segundo capítulos titulados Rebirth, muy propiamente, y In Agada Dalila. Sí, un lindo trabalengua. Estuvo muy groso. Te lo voy a poner de esta manera, que me lo voy a guardar para el final. Me causaron erecciones múltiples de lo bueno que estaban. Por muchos motivos, pero me causaron erecciones múltiples. Pasa lo mismo con lo que pasa con los Simpsons, que... Está boludo, es Comedy Central. Es Comedy Central, créeme, se fue el carajo. Comedy Central es lo mejor que le pudo haber pasado a cualquier serie animada. Sí, el primero era muy confuso y era una puteada básica a la gente de Fox. Es más, ya empieza con el ignosapo, que empieza así brillando sus ojos mientras hay un anunciante que dice: por favor, hagan de cuenta que todo fue un sueño, que Futurama nunca fue cancelada, y cuando despierten del ignosapo harán de cuenta que nada de esto pasó, porque Futurama no fue cancelada por idiotas y traída de vuelta por idiotas aún más grandes. Gracias. Un mensaje del ignosapo. Algo por el estilo, yo ni me acuerdo lo que dijo, pero era bastante similar. Bueno, todo esto en la magnífica señal, como dije, de Comedy Central, hogar de otras joyas de la animación como Archer, Ugly Americans y South Park, de la cual justamente fue puesta siguiente en la grilla durante su premier, por lo que fue vista por prácticamente toda la audiencia de South Park más sus antiguos fans. Alto reingreso a la grilla. En fin, nota aparte, como dije, Comedy Central es conocida por irse al carajo y romper con todos los límites en cuanto a comedia se refiera. Nada es sagrado, por lo que desde hoy en adelante Futurama se va a ir un poco más al quincuagésimo abismo del ardiente infierno de los recontra carajos, plus 5 millones. Así lo evalúo. Nota más alta del año. Bueno, algo que puedo confirmar ampliamente, y como ya dije... No sé si ahora si eso fue por la abstinencia de Futurama o la manera en que todos los nuevos capítulos se fueron al carajo, pero como ya le respondí al Che, me causó erecciones múltiples. Y lo dejamos ahí antes de que el público se vaya al demonio. Bueno, nuevas temporadas en HBO. ¡Gracias! ¿Ryuken, seguís ahí? No, se cayó. Eso te pasa por no compartirnos tu opinión. EZTV. Ya. Ahora. Lo subieron el fin de semana pasado. EZTV ya. Aguante. Bueno, volviendo a nuevas temporadas en HBO, y gracias. Volvieron los vampiros sureños de True Blood. Las aventuras de Suki Stathouse continúan con la tercera temporada de esta magnífica serie plagada de gore, sexo y seres sobrenaturales. El pasado 13 de junio del 2010 fue el estreno de esta tercera temporada, y con apenas dos capítulos al aire, HBO confirmó la renovación de contrato para una cuarta temporada, a estrenarse el 24 de abril del 2011. Luego del final de la segunda temporada, que nos dejó con toda la leche en ese infernal cliffhanger de 9 meses. 9 meses, boludo, tuve que esperar 9 meses para ver qué pasaba. Me cago en la madre. O la serie volvió con todo, derramando litros de sangre, tirando cadáveres a diestra y siniestra. Se volvió a caer Ryuken y nos está llamando. ¿Respuesta? Bueno, Ryuken, ¿estás ahí? Estoy aquí, gracias a Dios, después de que te demoré 3 meses, pero aquí estoy. Menos mal, lo vas a tener que editar vos. Mentira. Piensa en el T-800. Siempre di volveré. Bueno, como les decía, con esto... Bueno, cadáveres a diestra y siniestra, y agregando más vampiros hambrientos de poder y otros seres sobrenaturales, como los simpáticos y siempre apreciados hombres lobo. Yeah. También volvió Bergom. Perdón, quise decir, también volvió Hank, la serie protagonizada por Thomas James, quien interpreta a un profesor de historia y entrenador de secundaria, quien luego de un feo divorcio y un desafortunado incendio pierde la custodia de sus hijos ante su ex esposa y, por culpa de la recesión económica, está muy cerca de perder su empleo, por lo cual solo puede recurrir al único atributo de grandeza que tiene: su enorme verga, vendiéndose como prostituto con ayuda de una colega. La segunda temporada de Hunk se estrenó el 27 de junio de este año. Qué groso primer capítulo. Y una alegría para todos los fanáticos de la rata y los lagartos. Más vi para todo el mundo. El pasado 13 de mayo, la ABC anunció la renovación de contrato para una segunda temporada de Vi para el 2011. Aún no hay fecha de estreno fija, pero con eso me basta. Ah, yo también tengo una alegría para los amantes de los animales y los chuchos extraños. Este mes, aparentemente ya está confirmado, el estreno de Cat Shit One. Gracias. Y subimos el micrófono a 100 de vuelta. Bien. Seguimos con... Y acá viene una mala. Tenía que decir algo muy bueno para dar esta noticia, así de onda. Spartacus Blood and Sand llega a Latinoamérica. Me cago en la madre. Y finalmente llega este pedazo de mierda a Latinoamérica gracias, o mejor dicho, por culpa de la señal latina de Movie City Pack, lo que compone Movie City, Movie City HD, City Vive, City Mix y City Stars. Quien quiera que tenga uno de estos canales va a sufrir esta verga. El próximo 25 de julio nos llega este fiasco, esta aberración de serie, la cual es promocionada como, y esto es perfecto, la serie que no te podemos mostrar, la serie que no podés ver. Bueno, en eso tienen toda la razón, no se los voy a discutir. Lástima que no van a cumplir con su palabra y sí la van a pasar. En fin, como dije repetidas veces en el informe que realicé a principio de este año, no vean esta reverenda mierda diarreica. ¿Alguien quiere agregar algo? No. Realmente no vale la pena gastar saliva en esta mierda. Pero la gente no me da pelota. Ay, qué groso el tulo, boludo. Ajá. Lamento decírtelo, pero como la mano de Cartman no es Jennifer López, tu mano no es el Tulu. Bueno. Es un dado dentro de tu mano, por Dios. Sigamos con esto. Nos quedan 4 noticias. Héroes finalmente cancelada. El bien ha triunfado sobre el mal nuevamente. Créanme, así fue, en serio, lo juro. No, sí, ya sabía que se terminó después del final de mierda que tuvo la última temporada. Sí, el pasado 14 de mayo la NBC anunció oficialmente la cancelación de Héroes, debido a la que la serie era financieramente insostenible debido a sus bajos ratings. Malas noticias para los fans, ya que a pesar de haber declinado constantemente desde su primera temporada, esta serie contaba con una base sólida de fans, aunque aparentemente no lo suficientemente sólida para convencer a la NBC de financiar la quinta y final temporada, ni tampoco una película para TV de la misma para cerrar el argumento, o sea, para decir, bueno, terminó. El chico se quedó con la chica, el malo lo carrillaron, al semi malo le hicieron volar los huevos de un balazo, no van a tener nada de eso, se quedan. Terminaba la primera, lo hubieran dejado así, si lo hubieran cerrado ahí terminaba perfectamente. No sabés lo que fue lo del circo fue una cagada. Terminó 10 veces peor de lo que terminó Coso, Smallville. No sé, hay una estática más baja. El, Bueno, el volumen está a mínimo, pero no importa. Bueno, y también nuevamente el bien triunfa sobre el mal con la cancelación de Smallville, la cual tendrá una décima y última temporada. La décima temporada de Smallville próxima... ¿Eh? ¿Hola? ¿Sí? ¿Ryuken? Dale, decí lo que quieras. ¿Eh? Smallville va a tener su décima temporada, es la última, se cancela después de ahí. Bueno, me alegro que se cancele, pero no que lleva décima temporada. Mucha gente opina igual, pero de vuelta, el bien triunfó sobre el mal nuevamente y cancelamos Smallville. Sí. Bueno, esto fue oficialmente anunciado por la CW el pasado 20 de mayo. Y gracias, la próxima temporada se va a estrenar el 24 de septiembre de este año. Bien, penúltima noticia, el show debe continuar. Fox confirmó el pasado 23 de mayo la renovación del contrato para una inesperada tercera temporada de Glee a estrenarse en junio del 2011. Y acá The Golden Peace, la tercera Golden Peace, porque primero estuvo Futurama, después vino Vi y ahora viene The Big Bang Theory is back. El 23 de septiembre del 2010 será la fecha de estreno para la esperada cuarta temporada de The Big Bang Theory. Este dato fue filtrado a Twitter por Bill Prady, el productor ejecutivo de la serie, el pasado 29 de junio del 2010. Castellano, la semana pasada. Sí, seguramente de su baño mientras estaba cagando totalmente intoxicado, pues no creo que haya largado esto oficialmente, se le había escapado. Dije filtrado en Twitter gracias a él. Finalmente se cayó. Bueno, eso es todo, mis muchachitos. Bueno, esto fue todo por la sección de series en el TV Update. Y ahora los dejo con lo que sea que sigan la loca playlist. Y me voy a fijar de que esto haya grabado. Pues no recuerdo haberle dado play. Sí, le di play. Felicidades. ¡Micrófono, maldito! Entonces intenta hablar muy alto y te vas a dar cuenta que va a bajar solo. Boludo, yo no hablaba. Te escuchó a vos y bajó un 80. Me escuchó recién y bajó un 72. Ah, cuando soplo también. Genial. Bien, lo dejamos con Hakuna Matata. Hakuna Matata. Versión latina y versión griega, no mentira. No me Como si vos me dieras pelota en algo de lo que yo digo de música desde que vos haces la playlist. Como si hubiese sido al revés cuando yo la hacía. En fin. Los dejamos con el siguiente tema, lo que sea que sea. ¡Suscríbete al canal! Nuevamente este personaje no se cae con varias horas de grabación. Y esta es con una sección bastante rara, ya que, digamos, era una todavía algo que faltaba de los informes de nuestro conocido Andrés Ahoguero, que nos enviaba como parte de su cobertura del anime del evento Anicon del 2010. Bueno, en este último programa de la temporada, y a modo de cierre, dedicatoria a Andrés, vamos a tirarle esto, que tenemos el agrado de presentar un informe de música, pero a diferencia de los otros informes de música, es que esto es música nacional. Y lejos de presentar los Chili Peppers, vamos con el otro grupo que le va de la mano, entre comillas. Bueno, gente, no se asusten, pero esto comienza con lo que se denomina la cumbia samurai. Sí, sí, así fino, fino de carambola. Pero dicho esto, largamos con la banda de la que toca hablar, que no es otra que Les Paraleños, o mejor conocido en la vida real y en la realidad como Los Paraleños. Y antes de que... Y antes de entrar de lleno con la biografía del grupo, cabe decir que aquellos que a lo que ellos denominan cumbia samurai es simplemente el nombre que le dieron a una versión de clásicos del rock mezclados con música tropical, cuarteto, grunge y distorsión. Te estás metiendo en un quilombo bárbaro, eso. Ya te dije. Yo no tengo miedo a la muerte, y me importa muy poco. Se nota, lo estás exponiendo de una manera impresionante. Los inicios de Los Paraleños se hallan por la lejana década de los 90, aún con lo que ellos denominan el auge de la fiesta menemista. Durante aquellos días, cuatro amigos, miembros de distintas bandas, se juntaron para tocar en las fiestas de la comunidad nipona bajo el nombre de El Pelado Sosa y Sus Paraleños, término del cual se refiere a un vino de Dama Juana llamado Parales de Chilecito, y una obvia referencia a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Cero desaparece del edificio antes de que convierta a Alche en carne picada con sus propias... Ah, te va a importar cuando te empiece a golpear con el micrófono. No, bueno, está bien, te empieza a golpear. No rompas el micrófono. Ah, sentate que vamos a comunicarle. No, no rompas el micrófono. Oh, Windows 7 Moe. Sí, Pairo se dejó. Pairo se dejó comprar por el Moe. No, me dejé comprar por Nana Mizuki. Ella es más honorable que todo lo demás. Y Ryukan, ¿qué estuviste viendo últimamente? A pesar de que pueda ser viejo, pueda ser nuevo. Pues lo que vi más recientemente, no sé por qué me acordé que recién vi la película de Bastardo sin Gloria. ¿Y anime? Anime de entre lo más nuevo, solo estuve viendo Soul Eater el otro día otra vez. Soul Eater, esa la tengo que ver todavía. No está mala, no está mala, la verdad. Como si Tim Burton hubiera cagado un anime. Bien. Aunque mucho no me gustó Alicia, su última película. Fíjate que vi de La Bella Durmiente también, ¿verdad? Sí. Tim Burton. Sí, sí, tú, la leí sobre eso. Bien, creo que la Cenicienta también va a tener su versión. Y va a haber una reedición del Mago de Oz. Y el Rey León va a salir en 3D. Bien. No sé si viste el GoProxy. He visto ya muy pocos animes. Y el GoProxy me lo han recomendado mucho. Yo lo acabo de ver. Lo terminé de ver esta semana justamente. Porque no tenía nada para ver en DVD de televisor. Y realmente me pareció muy extraño, porque empezó con una onda cyberpunk y pasó a ser después un shonen de pelea. Volvió a ser cyberpunk. Empezó por un lado a esos animes que hacen reflexiones psicológicas, y después se tiró al lado vampiro, aunque no era tan vampiro, y después terminó con un final un poquito abierto. No, yo vi la primera temporada nomás de Code Geass. ¿Viste que de repente parecía un mecha de lo más común? De repente parecía que estabas viendo Skull Rumble. De repente se ponía muy el estilo de Note. De repente también había como severas reflexiones filosóficas. De repente las cosas se ponían absurdas otra vez. Pero estaba re bueno el momento de la pizza. Era chatísimo, no me jodas. Era totalmente injustificable y casi innecesario, porque al fin de cuentas no importó. La pizza nunca es innecesaria. ¡Tomá! ¡Tomá! No, la pizza siempre sobra, que es diferente. ¿Sobra? Sí, siempre sobra. ¡Pablo, sobra! Pero espera, yo cuando nos sale a grabar el domingo, que es muy raro. Pero cuando grabamos el domingo pedimos de comer aquí dos o tres o cuatro pizzas, y entre dos o tres que estamos aquí simplemente nos la terminamos toda, no debe de quedar ni una rebanada. En ese caso sí sirve, porque cuando elaboras sí te sirve. Pero cuando no estás haciendo nada y estás en una escuela, ¿de qué te sirve? La pizza nunca es innecesaria. Tomá, no le des bola, que este es un sacrílego. Innecesario no significa que no es inservible. ¿Inservible? Hijo de... No, hablando así de una pizza. Si te aceptaría que no eras fan de Evangelion, hasta de Ranma y medio. Pero de la pizza. ¿Por qué hablas mal de la pizza? En Ranma no saben preparar pizza. No, preparan con Okano Miyaki. Que no llegan a decirle pizza japonesa. Pizza japonesa. Bueno, yo voy a seguir con esto, así me voy, porque como venía diciendo, y cortamos después de esto, los paraliños después siguió su camino abriendo sus primeros pasos junto a una agrupación también de Lander, que hoy es conocida como La Renga. Posteriormente, y con la partida de sus dos miembros fundadores, Fabio y Mario Takara, los únicos miembros fundadores que quedaban, se incorporaron nuevos integrantes que habían festejado varias navidades al ritmo de los paraleños en el centro quinagüense. Así fue como una nueva formación comenzó el reciclado de todo tipo de información musical y extra musical, tal como eslogans publicitarios, disfraces, etc. Un camino bastante, digamos, variado, comenzó al conocer a Pipo Chipolati, quien los invitaría a participar del programa de televisión Plan B de Canal 7, para luego culminar el año 2000 con la grabación de su primera maqueta o demo, como quieran llamarle. Tras un agitado verano, el grupo se dedicó a reelaborar nuevos covers bajo un concepto elaborado por ellos mismos y el cual denominaron, como ya mencionaba anteriormente. Obviamente esto trajo la atención de terceros que no tardaron en divulgar que algo interesante se engendraba en el under. Sí, Ryoken. Entonces es el retorno mío. Tal fue la divulgación que el noticiero Telenoche pronosticó en el año 2001, en el mes de agosto, que la cumbia samurái estaba por llegar. Por esos días los parreños se presentaban en el Teatro Club, también era el ex Morocco, para los que no lo conozcan, donde salieron pintados por primera vez como tributo a las geishas, al teatro kabuki y al glam de Kiss en un confuso episodio con su manager. Aquella velada contaron con distintas personalidades. Entre el público se encontraba también Alejandro Lerner, que se convirtió en un fanático más de la banda para que finalmente el grupo, después de su presentación, grabara su primer EP titulado Diversión Kamikaze. Cabe destacar que Alejandro Lerner, dentro de todo, también participó en algunas presentaciones con los parraleños, porque ellos tienen una versión de Volver a Empezar, y a partir de ese momento ellos, digamos, varios de la gente que de los cuales hacen cover no tuvieron ningún inconveniente en, digamos, aceptar sus versiones. Tiempo después, y con la llegada de la crisis económica del 2001, los grandes sellos discográficos posponían una respuesta a la banda, hasta que un día el tema Megadeth, una versión cumbia metalera del hit de Leo García Morrissey, fue elegido por la cadena de disqueras Tower Records para su comercial de TV. Sin saberlo, este llegaría para invadir las radios del interior. En dos palabras, le pegaron así pum para arriba. Pero no pasaría mucho tiempo hasta que, de la mano del director Fiji De Vincenzo, terminaron por grabar su primer videoclip, el cual llegó hasta la cadena MTV y su debut no pasó inadvertido, permaneciendo en el primer puesto de los rankings por 3 semanas consecutivas. Sin embargo, la cosa no terminó ahí. El sello discográfico Universal, argentino obviamente, los incorporó en su staff de artistas y lanzó a la calle Diversión Kamikaze, el debut discográfico de la banda en formato EP, dando así inicio a una gira por todo el país y el exterior. Las nominaciones tampoco tardaron en llegar, ya que en octubre del 2002 Los Parraleños fue nominado a la categoría Revelación del Año y los premios MTV Awards 2002 Latinoamérica, el cual lamentablemente se lo llevó Bandana. La banda dio, por otro lado, en 2002 un total de 76 conciertos y cerró el año con un show junto a Árbol en Cemento, la meca del movimiento under porteño. Entre febrero y marzo se encerraron a componer los nuevos temas para su nuevo disco y dieron algunas actuaciones en discotecas de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, y por si fuera poco, la embajada japonesa los premió a principios de 2003 como jóvenes destacados Nikkei por su esfuerzo y la Capif los nominó como mejor álbum pop del año para los premios Carlos Gardel de la música. Una vez más, los premios cayó en manos de una producción popstar, en este caso Mambrú. Pero lo importante es que los 8 integrantes del grupo fue la experiencia de compartir. Actualmente, los paraleños también hacen covers de anime, entre ellos los que se pudieron escuchar en Anicon 2010, entre ellos Blurry Eyes, muchos de los clásicos que por lo general las bandas covers de anime están acostumbradas a tocar. Y su vocalista Mario Takara se va a convertir en el presentador del evento Anime Friends de este año. Bueno, vamos un poco con la descripción de los integrantes, que por un lado tenemos a Mario Takara como vocal, que digamos, él empezó bien desde abajo porque empezó tocando el rayador, y su fanatismo sin igual lo llevó a escalar, pasando por la guitarra hasta llegar a la voz. Curioso porque en sus ratos de ocio se dedica a hacer comerciales publicitarios, comerciales para televisión. También tenemos a Pablo Nicolás Takara. Este sí toca en muchas bandas, pero lo curioso es que le ofrecieron mucho dinero por su larga cabellera. Sin embargo, se cree que si se la cortaran, perdería sus aptitudes magistrales. En el teclado tenemos a Santiago Lucio Yonamine, el más joven de la banda, pero sus dedos armoniosos fluyen las melodías, por sus dedos armoniosos fluyen las melodías parleñas. Aunque su sueño es ser un guitarrista star. También tenemos a El Afro, también conocido como Fabio Takara, el hermano de Mario Takara, que digamos, su pasado es un tanto incierto, y tuvo una banda en su haber entre los 80, de década de los 80 y los 90. Y también es el segundo miembro fundador de la banda que queda. De las violas, el paso de las violas a los bajos. Y hoy nuevamente lo encontramos en las violas parraleñas. En la batería tenemos a Lionel Burelio, quien finalmente cumplió su sueño de estar en una banda tropical. Y formó parte de una banda de heavy clásico de culto. Para los que lo conozcan, tocaba en Lancelot. Convocado por varias bandas metaleras, rechazó las ofertas para convertirse en un parraleño. Daniel Tamashiro es quien actualmente está en el bajo. Es el más nuevito de todos y toda una promesa musical. Sus conocimientos de rock y de rockeros y jazzeros lo llevó a darse cuenta de que la mejor música es el heavy cumbia de los parraleños. Daniel Satoru Maga es quien se encuentra en el saxo. Luego de tocar en Slap Up, se sumó a la banda en 1990. Bohemio por naturaleza, esconde un Japón lover detrás de sus gafas. Y por último tenemos a Javier Hugo. Como todos los trompetistas, quería tocar jazz, pero en un ataque demagógico se volvió al rock y jamás pudo volver. Ahora está junto a los parraleños y se pinta la cara y todo. Digamos que parece otro oriental más traído desde Uruguay. Y de este modo cerramos todo lo que viene relacionado a Andrés Hoguero. Con esto terminamos sus informes y sus dedicatorias. Ha sido larga. Y realmente, los parleños realmente son una banda bastante extraña, pero de la cual yo no descartaría escuchar, aunque personalmente nunca la escuché. Pero bueno, lo que podrán haber escuchado son algunas cortinas de ellas, que dentro de todo es, si mal lo encuentro, Curry, Cae la Luz y Siempre a tu Lado. Ustedes recuerden que Alche me hizo editar esto. Yo no tengo nada que ver y estoy totalmente en contra de este informe. Yo solo seguí las especificaciones de Andrés. Así que, bueno, dejamos con esto y por fin cerramos. Y por fin me puedo dar a mi casa. Sí. Bueno. Ruke, no espero que no digas nada de esto porque realmente, digamos que concierne nomás a mí. Así que, bueno. No, realmente no importaba. Bueno. Saltamos con un tema y vamos y volvemos. Sin intención, me siento cruel. Te lo quiero decir, todo cambiará. Y es que hay mucha pasión. Si esto es un crimen, no siento el dolor. Sakata marinate, kimi no koto sagashite. Uno, dos, tres, Leviatán. Sí, se había bajado otra vez, no importa. Gente, bienvenidos otra vez a estos Personas que Cae, Washoi. Un programa sobre anime, huevos, mujeres, agujeros, un poco de todo. Primera deficiencia de Windows 7, te baja automáticamente el volumen del micrófono. Sí, bueno, algún problema tenía que tener. No puede funcionar bien siempre. Lo que sí funciona bien siempre por ahora es la conexión de Obo, que la tenemos del otro lado, nuestro colega Ryoken, el cual no vio la serie de la que voy a hablar en la continuación. ¡Qué mal, Ryoken! A ver, y para esta semana les traigo un himno a la total demencia, como solo Persona se cae guayó y puede hacerlo. La serie de esta semana es la recientemente concluida Arakawa Under the Bridge, una de las comedias románticas fumonas con muchos personajes, de los cuales cada uno podríamos sacar una serie entera. Y funcionaría igual. A ver... Yo vi un capítulo entero, pero... ¿Se puede llegar a tomar como una comedia romántica? Sí, sí. Igual vos viste un capítulo. Vos viste el primer capítulo, o sea, viste a tres... De los 14 personajes que debe haber. A ver. Bueno, antes le tiro la data técnica que nos cuenta que esta es una serie de TV de unos 13 episodios, de la cual es casi imposible que no saquen algún especial o estén planeando una segunda temporada en estos momentos. Oh, sorpresa, la vida ha confirmado que sí hay una segunda temporada en camino de esta serie, que está por salir a finales de este año o a principios del siguiente, según los planes o la plata de al estudio. Pero por ahora los 13 nada más. Los encargados de la animación son la conocida gente del estudio Shaft, dato que salta a la vista de inmediato al ver las imágenes de la serie. Y ya no ya tenemos garantía de animación y un montón de cosas. A ver, la historia tiene como protagonista a un sujeto llamado Kou Ichinomiya, que si mal no me acuerdo o si mal no estoy traduciendo, Ichinomiya sería algo como... el primero o el mejor, así, o el número uno, el mejor del número uno, una cosa así es. Bueno, esta persona se podría decir que es una persona a la cual la vida ha obligado a ser lo que es. Hijo y futuro heredero de la familia Ichinomiya, ha sido criado bajo las estrictas reglas y filosofía de su familia para convertirse en el mejor del mundo en todo. Básicamente como yo, pero con ganas. A ver, bajo la regla del fuego, nunca le debas nada a nadie. Kou ha despreciado el amor de otras personas, la ayuda de sus compañeros y todo lo que signifique depender de alguien para hacer algo. Al contrario, al concentrarse en sus metas, a su temprana edad ya es egresado de los mejores colegios con las mejores notas, estudiados varios campos del arte y es poseedor de una más que considerable fortuna que obtuvo en la bolsa y otros negocios que tiene. Una, dos, tres compañías que tiene tirado por ahí. A ver, igual que Ryoken. Por su propiedad, pero su propiedad más importante es su ego, el cual supera ampliamente el tamaño de su existencia y le adjudica una patada en las pelotas cada vez que se lo ve, porque realmente te rompe mucho los huevos. A ver... Es medio chocante la parte que te enfocan el ojito nomás y se hace sus reflexiones en su cabeza y usted hace un choclo. A ver... Un día mientras caminaba por el puente del río Arakawa, se para reflexionar un segundo sobre las cosas locas de la vida. La existencia del ser, la perfección a la que había llegado y el porqué del motivo de cuáles esos niños lo atacaron y le robaron los pantalones colgándonos de la parte más alta del puente. Mejor en todo, entonces. Bueno, karate no sé. A ver... A ver, por supuesto, los chicos no merecen su odio porque son simples niños sin educación y malcriados que no tienen... idea lo grosa que es la persona a la que se están metiendo y que seguramente algún día obtendrán un salario mínimo y una existencia sin propósito. Pobres criaturas inferiores. Me siento muy identificado. A ver... Mientras se dispone a subir por su ropa casi... asegurando que no había nadie por ahí, podemos ver una rubia de pelo largo en un traje de gimnasia sentada a un lado del puente. pescando. Después de comparar por un segundo el frío que debería hacer ahí arriba sin pantalones, la chica le ofrece ayuda para bajar su ropa de la viga que la sostenía. Ayuda, por supuesto, que él, por reglas de la familia de Cow, rechaza y a duras penas sube por la barra de acero mientras que lanza su monólogo de yo puedo hacerlo, esto no es difícil, no puedo deberle nada a nadie, bla bla bla bla bla. Por lo cual la chica no comprende y vamos a decir que lo deja hacer su vida. Claro que primero habría que advertirte que la viga en la que está subida es un... No, no, gracias. Pero esa viga está... No, gracias. Bueno, la gente suele aprender a la mala y así está bien. Como también está bien que esa viga de la cual él estaba subido, vamos a decir que está lista para ser retirada en pocas horas porque está en mal estado. Y que esa viga también, está bien que esa viga también colapse en el momento en el que él está en la parte más arriba de la viga, lanzándolo a las profundidades del río, porque se lo merece por forro. A ver. Bueno, sí, me quema. A ver. Bueno, siendo arrastrado por la corriente y el peso de la viga sobre Kou, él ve pasar sus últimos momentos mientras que intenta inútilmente escapar cuando... repentinamente salvado por la chica que hace un momento se arrojó al agua y lo sacó casi como se saca una goma del río. Los que alguna vez han sacado una goma del río saben a lo que me refiero. Bueno, ahí es donde Kou está a punto de agradecer cuando su mente entra en un estado de shock al darse cuenta de que le acaban de salvar la vida. O sea, la vida es una deuda muy es una deuda muy grande, tal vez la más grande que jamás hubiese podido contraer. Ahora, de más adelante, todo será gracias a ella. Cada comida que pruebe de ahora en adelante será gracias a ella. Cada éxito que logre será gracias a ella. Y ahí es donde podemos ver el trauma compulsivo de su familia, que aparece en forma de un fuerte ataque asmático cuando se contrae una deuda. También cabe aclarar que este cuadro puede llegar a ser mortal, como cualquier cuadro de asma. Bueno, pero esperen un segundo. Esta chica es una indigente que vive en ese lugar. Las condiciones son propicias para que Kou pague su deuda ahora y quede limpio de nuevo. El plan es simple: vamos a ofrecerle lo que quiera. Una villa en algún lugar de Europa, un penthouse en el edificio más caro y de superlujo que podamos encontrar, montones de dinero, no importa, con tal de saldar una deuda. Por supuesto que eso no tiene efecto ante la frase no gracias. bueno, y antes de que sus pulmones colapsen, la chica pronuncia las mágicas palabras: si de verdad querés pagarme, entonces enamórate de mí. ¡Da! Sí, y después, de un segundo de reflexión, Kou acepta sin saber lo que se le está por venir encima. La chica de la que estamos hablando hace un rato se llama Nino. Es una chica de una mirada semi perdida y de pensamiento indescifrable, y el 90% carente de lógica concebible. Y es una de tantos sin hogar que vive bajo el puente del río Arakawa, y a pesar de todo parece estar muy conforme con su situación, ya que usando solamente un par de cortinas y algún cartón que te he tirado por ahí y la estructura del propio puente, ella ha construido una casa bastante simpática donde quedarse. Y si necesita agua o comida, el río provee, el dios provee. Bueno, por supuesto que tal imagen a los ojos del millonario Kou, que ha vivido toda su vida entre éxito, es algo que simplemente no puede procesar. Y le pide a Nino que abandone ese lugar con ella, lo que obtiene una negativa de... pero yo vivo acá. Bueno, después de tirarle un discurso de que este lugar es peligroso para una chica que vive sola y no sé qué más, Kou encara retirada para volver mañana y planear su futuro cuando Nino le dice que no puede irse, ya que como él dijo hace unos momentos, el lugar no es como para que una chica esté sola. Por lo tanto, su enamorado debería protegerla. Todo esto resume en que el punto, vamos a decir, Kou debe quedarse a vivir con ella bajo el puente. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo va tu puente, Ryoken? El puente mejor que vivo. Sí. En directo, guerreros tóxicos. Mejor que el mío, que está al lado de una fábrica de queso. A ver, después de pasar una noche un tanto fría, inmortal en mi caso, y contraer un par de dudas más, llega el momento en que el nuevo se reúna con el jefe. Ahora, es indispensable para los que viven ahí que se reúnan con el jefe y que le den, que reciban su nuevo nombre, vamos a decir. Un nombre que los vanaglorie y que con el que ellos puedan caminar con la frente en alto mientras vagan debajo del puente. Claro que Nino le advierte que por favor no haga ningún comentario ofensivo hacia el jefe, porque eso puede llegar a encabronarlo. Además, mucha gente lo discrimina por ser lo que es. Bueno, después de un par de chapoteos en el agua y de las entrañas de la maleza del río Arakawa, surge como salida de una película de terror de los años 40 el jefe. Un capa en todo su esplendor. Mientras que todo lo que Kou creía lógico o sensato se desmorona ante sus ojos, inconscientemente tira un desubicado e increíblemente ofensivo. ¡Es verde! ¡Es completamente verde! Y pasamos a la parte donde el jefe, profundamente ofendido por el comentario, le relata su historia a Kou y le habla sobre cómo las personas deberían tratarse entre sí, ya que todos son, en lo más profundo, personas. Wow, wow, wow. A ver. Y ante un conmovido y casi arrepentido Kou, a la distancia se puede notar cómo del jefe se aleja. Vamos a decir, el jefe se aleja hacia el horizonte, hacia la maleza nuevamente. Y podemos divisar en una gran criatura, una gran persona. Un cierre que tiene en la espalda, revelando alevosamente que de verdad es un trucho de mierda. Pero dejando eso de lado, tenemos la ceremonia del nombre de Kou, que deberá llevar ahora bajo el puente de ahora en adelante. El que termina siendo recluta, por algún motivo que algún día seguramente no entenderé. Con su nombre, con su nuevo nombre y un futuro complicado por delante, ahora recluta deberá vivir en el lugar donde la realidad no funciona al 100%, junto con su enamorada Nino, el cual tampoco es su nombre real, por supuesto, y convivir con otras personas que también viven ahí, como ser una fanática de las verduras, una sádica que le encanta joder a la gente, un par de hermanos que aseguran ser experimentos genéticos con poderes paranormales, un rockero con una máscara de estrella, un sujeto que teme que su esposa se transforme en un pollo, un mercenario travestido de monja, una pequeña posible asesina de la mafia rusa y muchos otros engendros, mientras que afronta el día a día de ese lugar donde la línea entre la cordura y la locura es casi inocua. Y con su novia, que no puede dejar ese lugar, ya que ella asegura ser de Venus. El misterio de los misterios extraños hoy con el misterio del hombre pollo. El hombre pollo. Hay un hombre pollo. A ver. No sé si hay un hombre pollo posta, es peluquero. A ver. ¿Algo similar? A ver. El director encargado de esta serie es. Bueno, es una gran comedia romántica que funciona. Vamos a decir, es una obra de Hikaru Nakamura, el mismo creador del mangaka del. Vamos a decir que es el mismo creador del manga. Y también es conocido por su otro manga muy exitoso, Saint Onisan. Que se nota. Qué bueno que está. El manga Saint Onisan. A ver, como ya había dicho, como diré. ¿Qué pasa? ¿Dijiste algo, Río? Ah, se cruzaron las otras. A ver. Bueno, como director encargado tenemos a Akiyuki Jimbo, del cual tenemos que destacan Hidamari Sketch, la serie Los Ovas de Negima, María Holic, se renota, o Tsuguyurumi Moonface, se renota, y la grosa Paniponi Dash, que no se nota tanto, pero está es muy del estilo de él. A ver, el diseño de personajes, nos encontramos con el nuevo trabajo de Nobuhiro Sugimaya, que, y por loco que suene, también hizo todos los diseños de la saga IF. Lo recargo porque realmente no van a notar el trabajo de este tipo acá. Vamos a decir acá, porque ninguno de la saga IF, o ningún diseño o gráfico de la saga IF, es comparado a lo que se ve acá. Esta porquería se contó y ni siquiera me aparecía la llamada como cortada. Bueno, es lo que hay. A todo esto, Cero acaba de llegar y trajo un muy simpático cuchillito. ¿Por qué la computadora de Pyro ahora suena con acento mexicano? Me pregunto. ¡Me responde! ¡Oh, demonios! ¡La Skynet! ¡La Skynet es mexicana! Posta, qué buen cuchillo. Sí, sí, no, le termino de decir que trajo un pedazo de cuchillito, oye. Este cachito sin fide y el otro cachito sin coso. Es porque así se clava y no pierde cosa. No pierde el coso, no pierde el rumbo cuando lo lanzas. ¿Según la siguiente pregunta? Tener doble filo. Una vez que clavo, me gusta ir para la izquierda y para la derecha. Aparte, si está bueno papelar toronja. Sí. A ver, bueno, vamos a seguir con esto. A ver. A ver, bueno, el diseño de personaje que nos encontramos con el más nuevo trabajo de Nobuhiro Sugihime, como dije antes, el creador de IF. La música es cosa de Masaru Yokoyama, que es el mismo tipo que laburó en Kimikis y en la serie de Queen Blade. En realidad no tiene mucha carpeta, pero vamos a decir que el tipo es nuevo y está empezando. La segunda banda de sonido de, o sea, la OST asignada a Queen Blade 2 es muy buena. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, solamente para tirar un par de sellos, tenemos a Kou, o Recluta, o Riku directamente como le dicen, que también les puede sonar como Araragi en Bakemonogatari, Shinji en Fate Stay Night, Masamoru en Guns, Domoto en Kobato, o Otonashi en Angel Beat, para ser un poco más cercano a lo que está acá. Sobre Nino también les va a sonar como Rin en Bamboo Blade. ¿Quién era Rin? Ya ni me acuerdo. La rubia, ¿no era? Rin, no me acuerdo. ¿No era la protagonista? No, que la, no. Tama es la protagonista. Bueno, yo estoy seguro que cosa. Me parece que la ve rubia. A ver, bueno, Lark Melmark en Gunbuster 2, Miyo Amano en Canon. A vos que te gustó Canon. Creo que no era, explícame por qué carajo no te gustó Canon y sus 700 plot twists locos. Te voy a decir que cuando empecé a verla, realmente no me gustó tanto como pensé que iba a gustar. Pero cuando la empecé a ver, gustaba bastante. Dije, bueno, me parece una serie de amor muy seria, me gusta, muy centrada. Hasta que se empieza a morir la gente. Sí, pero bueno, Deja de spoilear, maldito. Está bien, se lo merece por no verlo. Eso no puede impedir que me tome un avión con Soge para matarte. Ah, todo esto te sí, te tomo por más. A Soge lo puedo meter en un bolso de mano. No, pero yo puedo contorsionar cualquier cosa en el espacio que yo necesito. Se dobla fácil. A ver, y tenemos. ¿Hermanos mexicanos? ¿Estarás tan enfadado que no tendrás ningún interés en matarme? Puedo spoilearte el final de todas las series de la temporada 2010 de Estados Unidos. No me jodas. No te metas conmigo, hermano. No te metas. No te conviene. ¿Querés saber cómo termina The Big Bang Theory? Yo puedo spoilearlo, carajo. Dirección esta serie. Oh, todo el mundo sabe que Penny va a terminar con Sheldon. Yo también pensé eso. A ver, bueno, yo sé cómo termina tu Love, Ruby, es medio incestuoso, pero bueno. A ver, como dije antes, también es Mari en las. Vamos a decir, la que no le gustó a Ryoken. En Evangelion 2.22. ¿Puedes ver esa puta película de una vez? Bajala mientras estás en el. Mientras estamos grabando. No te va a consumir mucha banda ancha. GPU ya la tiene, la acaba de sacar, pesa 4 GB nada más. A ver. Bueno, como dije antes, esta es una serie muy buena. Sin duda una de las mejores de este año. Y eso y todo considerando que este año es un año de mierda para anime. Pero realmente esta serie está muy buena. Para los leechers de clase C o superiores les comento que esta es una serie que ya ha sido fansubida en su totalidad y de término reciente, así que en cualquier medio P2P la pueden conseguir. Lo que se escuchó antes de todo esto es el ending de la serie, que es, se llama Title Nante Jinbu de Kaganasai Na. Y a continuación les voy a dar el opening, que directamente se llama Venus to Jesus. Y bueno, es fumo en el open, es así de lo que hay. Bueno, vean la puerta. She's not cool. Y esto es... Persona Sekai, Washoi, una fuente de infinito dolor. Para mi garganta completamente. Y esta es la sección de series y en esta ocasión les traigo The Unusuals, o si lo prefieren en castellano básico, Los Inusuales. ¿Por qué aplaudí? ¿No se lo merece? Sí, pero me distrae. Estoy muy cansado, no me distraigas, que duele. Bueno, esta es una serie que vengo pateando desde hace más de un año. La misma se estrenó el pasado 8 de abril de 2009 en la cadena ABC. Esta genial comedia dramática explora las vidas de 7 detectives del segundo precinto de la policía de Nueva York. La misma consta de una única temporada de 10 capítulos debido a que la ABC decidió cometer el error de no renovar el contrato para una segunda temporada. Pero no dejen que esto los engañe, ya que la serie es realmente excelente. Y durante la duración de este informe voy a demostrárselos. Creada por el escritor Noah Hawley, uno de los muchos escritores regulares de la serie de Fox Bones, iniciamos la historia con la despachadora de policías, pidiendo que todas las unidades estén atentas a un sujeto disfrazado de hot dog, disfrazado de pancho gigante, que podría o no llevar una katana samurai. ¡Qué bárbaro! Como arma. De ahí pasamos a la detective encubierta de la unidad de vicios, Casey Schreger, quien se encuentra haciéndose pasar por una prostituta, pero es interrumpida por una llamada de su madre, que le pide que intimide a una empleada doméstica porque cree que le está robando. Casey se despide rápidamente de su madre cuando una camioneta negra se acerca y esta trata de arreglar una cita con el conductor, quien resulta ser el sargento Brown del segundo precinto, al cual acaba de ser transferida a la unidad de homicidios debido a la reciente muerte de uno de sus miembros, el finado detective Bort Kowalski. Pero antes de ir al precinto hacen una parada rápida para darle la triste noticia al ahora ex compañero de Kowalski, el detective Walsh, quien trabaja en sus tiempos libres como cocinero de sartén en su propia cafetería debajo de su departamento. Colabore cuando se le canta la verga. Exactamente, y te echa cuando se le canta todavía más. Bueno, de más está decir que no tomó la noticia para nada bien, y de paso el sargento le notifica también que la detective Schreger es su nueva compañera asignada. Walsh sale del lugar y Schreger lo sigue y le cuenta, por pedido de este, que su ex compañero fue encontrado boca arriba en el jardín derecho del parque con múltiples puñaladas y le faltaban su placa y arma. Walsh le presta un poco más de atención a su compañera, notando su atuendo, y le pregunta si así se viste regularmente, a lo que la chica responde: sí, sí, hasta hace 10 minutos era una prostituta. Y de ahí pasamos al título de la serie. Más tarde vemos a Walsh y Schreger pagando una pequeña visita al casillero de Kowalski, donde Walsh rompe el candado y comienza a sacar todos los ítems comprometedores de su ex compañero, entre ellos revistas y videos pornográficos varios, esposas de peluche, varias armas, dinero y una máscara de sadomasoquismo. Sustancias. Quizás sí, quizás no. Al muchacho le gustaba vivir en grande. La chica le pregunta qué demonios es. Voy a tirar un dato. Hay cosas que no tenés que llevar al laburo, en serio. No importa lo que laburé, no importa lo que hagas, no importa qué cosa tenga. Hay cosas que no tenés que llevar al laburo. Lo dice un hombre por su experiencia, basta. En mi cajón creo que hay tres biropes y un par de libros y nada más, ¿no? No hay nada. Esos libros son falsos. Sí, no, están ahí para hacer, para que no esté la birope sola, ¿eh? Bueno, la chica le pregunta qué demonios está haciendo y este le dice que mañana va a ser en el casillero y le entregarán todas las pertenencias a la esposa de Kowalski, y medio que no daba a dejar que vea todo esto minutos antes del funeral o que siquiera se entere, ya que estamos. Además le cuenta que el hombre era un policía duro y que hacía las cosas a su manera, la cual sería muy violenta, habiendo incluso llegado a golpear a un cura en cierta ocasión, y que de tanto arcar sospechosos lo apodaron el tren del sueño. Pero que era un buen policía y que obtenía resultados. Mensaje de la despachadora: segundo escuadrón, están avisados, estoy de mal humor y hoy no voy a aceptar ningún reclamo ni atrevimiento de nadie. Más tarde conoceremos a los detectives Delahoy, Banks, Cole y Beaumont, quienes se encuentran discutiendo sobre su compañero caído. Cole, el fanático religioso, sugiere rezar una oración en su honor, pero es interrumpido por el sargento Brown, quien le ordena a Delahoy y Banks investigar el ataque a la hija de un concejal local. Banks le dice que preferirían trabajar en el caso de Kowalski, y Brown le dice que él también preferiría que su hijo no usara la ropa interior de su esposa. Así que bancátela. Walsh y Schreger entrevistan a la esposa de Kowalski y obtienen un par de pistas prometedoras, una de las cuales lo lleva hasta el departamento de una de las amantes de Kowalski, quien los recibe en ropa interior de Puma, o sea, no de la marca Puma, sino de motivo Puma, creyendo que es el repartidor de pizzas. Una vez dentro del lugar, ambos le hacen entender a la señorita que su presencia no será aceptada en el funeral por respeto a su esposa. La muchacha se resiste, pero luego accede. Accede luego de que Walsh le tira un fajo de billetes. La muchacha dice que lo entiende y que era un buen hombre, pero Walsh le dice que no era un buen hombre, que era un policía y que nadie mata a un policía en Nueva York. Despachadora: todo el personal queda advertido, los baños de damas son solo para personal femenino únicamente. ¿Me escuchó, Kowalski? ¿Me escucha, Kowalski? Papeleo listo, Kowalski. ¿Entendió, Kowalski? Bien, dejemos esta pregunta que no tiene nada de que ver. Dejemos esto antes que no venga cierta persona a patear el culo. Bueno, mientras la detective Beaumont recorre el precinto tomando los reportes de la investigación, podemos ver que el hombre vestido de hot dog de Pancho fue efectivamente capturado, mientras Eddie Álvarez opina que Eddie Álvarez debería quedar a cargo del caso de Kowalski, y el sargento accede para sacárselo de encima porque es un pelmazo. Pasamos a Banks y Delahoy, quienes, entrevistando al concejal, se enteran que su hija no fue atacada, sino el gato de su hija, Mr. Boodles, quien fue asesinado. El hombre tiene un puesto importante dirigiendo los operativos de trabajo antiterroristas de la ciudad, por lo cual esto podría ser un mensaje de que está marcado para morir él o su familia, y sin más les entrega el cadáver frisado de Mr. Bottles. Qué miedo. Sí. No te la vas y fui yo. Sí, ya te iba a incluir en esto. Es ahí que Banks toma la palabra y le pregunta: ¿hace cuánto que engaña a su mujer? Porque esta es una maniobra clásica para desviar la atención de los medios. El hombre los termina echando de su casa con el cadáver del gato a cuestas. Mientras camina en el auto, Delahoy recibe una llamada de su médico que le informa que su tumor puede ser tratado, que debe dejarlos intentarlo, pero este se niega a dejarlos abrirle la cabeza y revolver su cerebro como si fuese ensalada de papas. El médico le advierte que sin tratamiento podría morir en 6 meses, más que seguro. Y Banks igual le rechaza. Y Banks, por su lado, nota una gran cantidad de anuncios de gatos perdidos en el área, llegando a la conclusión de que Pyro vive en este barrio. Llegando a la conclusión de que hay un matagatos en la zona, que podría ser Pyro. Durante la junta para evaluar el progreso del caso, Álvarez sostiene da a conocer una poco sostenida teoría de que Kowalski fue asaltado y asesinado por ladrones locales de poca monta, de los cuales, gracias a Cole, ya hay un retrato del principal sospechoso, pero Walsh descarta la teoría, haciendo notar que todo apunta a que fue asesinado por motivos personales o algún ajuste de cuentas. De paso, una llamada anónima denuncia a un sujeto extraño persiguiendo gatos con un bolso, llamada directa para Delahoy y Banks, quienes llegan a la escena del rapto felino para encontrar al culpable, a quien persiguen desde un callejón hasta una estación de subte, donde en plena persecución Delahoy salta a las vías, pero tarda en recuperarse y todo indica que va a ser descuartizado por un tren al mejor estilo Gantz. Este se lo queda mirando mientras viene, pero este se detiene a centímetros de su cuerpo. Banks, por su lado, logra interceptar y reducir al asesino de gatos con una pistola Taser. ¿Qué puedo decir? Todo buen creativo tiene sus imitadores. Le pasó a Jack el Destripador y me ha pasado a mí. Y es por eso que Corea come perros. En Corea ajustaré cuentas después. No es un estado real. Y la humanidad no lo recordará. Es probable. Bueno, cambiamos de escena y en medio de las escaleras del precinto, Beaumont le da la bienvenida a Schreger junto a unos pequeños tips. Álvarez habla de sí mismo en tercera persona. Prepárate. Banks duerme con su chaleco antibala. Vas a tener que aguantártelo. Delahoy le puso nombre a su bigote la semana pasada. Ni hablar. Y Walsh no mira a tus pechos cuando te habla. Preocupante. Porque tengo excelentes pechos. ¿Por qué carajo no los mira? Segundos más tarde, y luego de otra absurda llamada de su madre, nuestra muchacha se cruza con la novia de Álvarez, quien es nada más y nada menos que una ex compañera y rival de secundaria, quien no espera para nada, no espera para contarle a todo el mundo que la princesa supermillonaria de Central Park ahora es policía. Pero nuestra princesa rápidamente la extorsiona con contarle a todas sus indiscreciones de la secundaria a su novio, incluyendo cómo es que fue al baile de graduación con todo el equipo de lacrosse, o el verdadero motivo porque le decían la puta más fácil de la escuela, básicamente. Haciendo la historia corta, el asesino de gatos es interrogado con métodos completamente insanos y poco ortodoxos, como una impresora multifunción, la cual usan como un falso detector de mentiras. ¡Qué bueno que estuvo! Haciendo que apoye su mano en el escáner, y con cada impresión que revela sus obvias mentiras, lo van psicopateando de a poco y lo provocan mostrándole el cadáver congelado de Mr. Boodles. Y la tortura psicológica prosigue. Por su lado, Walsh encuentra nueva evidencia, la cual Álvarez quiere para quedarse con el crédito, pero Walsh lo manda a perseguir falsas direcciones para entrevistar a un testigo inexistente durante el resto del capítulo. La evidencia era una llave de una bodega de almacenamiento privada en la cual Kowalski mantenía archivos secretos de todos en el segundo precinto, ya que aparentemente sospechaba de un policía corrupto. Los ítems que se pueden... Qué buenos lugares, qué buenas bodegas extrañas que tiene, tan pardas. Sí, son esas bodeguitas chiquitas de tamaño 3x2, tan buenas para hacer esas cosas. Es todo un edificio de esas cosas. Sí, pero por eso digo, están buenas, sí, esas subdivisiones. A todo esto, ¿cómo carajo no las roban, mujer? Están adentro de un lugar más, de un complejo más grande que tiene vigilancia. Pero igual. Igual ahí andás a ver qué encontrar. Puedes encontrar plutonio radioactivo, ratas, cadáveres, tesoros ancestrales. No sabes qué te puede encontrar ahí, por eso la mayoría no lo intenta. Si no sabes cuál de todas tiene algo específicamente valioso, es al pedo. Acá la robarían, sabelo. Boludo, acá te roban la tapa de las viromes. Sí. Las tapas que vos tirás al piso, se la roban al piso. No me jodá. Hay que robarla a la tierra. Sí, ya otra cosa no nos queda para robar. Bueno, como les decía, en esta Kowalski mantenía archivos secretos de todos los del segundo precinto, ya que aparentemente sospechaba de un policía corrupto. Entre los ítems se puede ver una tarjeta de béisbol de Walsh, quien aparentemente fue jugador profesional antes de volverse policía. Interesante. Pero todos estos archivos fueron quemados en un tacho de basura y solo quedaron pocos restos de, rescatables. Mientras, enculado por la actitud de Delahoy al no decirle lo que realmente sucedió en el subte, Banks le confiesa el verdadero motivo por el cual desde hace un mes no se quita su chaleco antibalas. Usa ropa de, materiales retardantes de fuego y usa gel antibacteriano en las manos. Su abuelo murió atropellado por un tren y tenía 42 años. Su padre murió de cáncer cuando recién había cumplido 42 años. Y dos años después de eso, su tío también murió de un ataque al corazón. Y adivinen qué edad tenía. Sí, 42 años. Ahora, adivinen quién cumplió 42 años el mes pasado. Exacto, nuestro querido detective Leo Banks. Walsh, por su lado, se pone a... En el 42 de la calle 42. Sí, sí, faltaba 23 de toda esta suma. Igual... No le pasó lo de cosa, no le pasó lo de cierto profesor que vive en la casa 46. Yo único que sé que la respuesta para el universo, la vida y todo es 42. Así que, ¿por qué no? Aguante 42. The answer for everything. No. 42, carajo. ¿Dónde me quedé? Walsh, por su lado, se pone a conversar con el detective Cole, a quien le pregunta sobre un tal Nathan Granger, si lo conoce. Este al principio niega todo, pero rápidamente confiesa que esa era su verdadera identidad cuando aún era un delincuente juvenil, pero que desde que encontró al Señor Jesucristo y a Dios decidió cambiar su nombre y reformar su vida y bla bla bla bla bla bla. Guarda el secreto, hermano. Sí, sí. Esto provoca que haga una llamada desesperada a alguien diciendo: la cagué, ayúdame. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. O mejor dicho, para nunca. Esto muere acá, este informe muere acá. Mientras, en una reunión secreta, el sargento Brown le revela a Schrager el motivo verdadero motivo de su transferencia, el cual es que sospecha que hay corrupción en su precinto y necesita su ayuda para atrapar a los policías corruptos. Dicho sea de paso, le revela que conoce todo sobre su vida y su obscenamente adinerada familia. Pero que eso no le importa, o sea, todo el mundo tiene secretos, en especial los policías, y necesita a alguien que no pueda ser sobornado ni intimidado, alguien como ella, para descubrir los secretos de sus nuevos compañeros, en especial los de Walsh, para ver quién es el corrupto. Delahoy y Banks hacen un último intento para obtener la confesión del asesino de gatos. En esta ocasión lo bañan en salsa de pescado y lo encierran en una patrulla llena de gatos. El método resulta efectivo, ya que el hombre en su desesperación confiesa, pero estos deciden dejarlo ahí dentro un rato más por diversión. Eso yo me divertiría, porque están todos a mi alcance. No te creas. Otra pista pone en camino a Walsh y a Schrager sobre el caso de un de asesinato, en esta ocasión llevándolos directamente con un ex dealer de drogas de 16 años, quien resulta en realidad estaba siendo apadrinado por Kowalski, que lo estaba ayudando con sus estudios para que creciera, se graduara y se convirtiera algún día en una buena persona y un buen padre en el futuro. Era un Big Brother. La madre del muchacho cree que Kowalski ayudaba a otros adolescentes problemáticos como su hijo. Por otro lado, la investigación del asesino de gatos dio como resultado un final inesperado. Resulta que la esposa de este hombre perdió un bebé contagiándose de alguna enfermedad cuando limpiaba los excrementos del gato. De ahí viene su odio. Bla bla bla bla, lloramos por ti, vete al diablo. Volviendo al caso principal, el retrato del sospechoso número uno coincide con una foto del archivo policial correspondiente a Leon Woo, un coreano, ahí tenés más odio, ahí tenés para odiarlo, quien fue arrestado por Kowalski el año pasado junto a su hermano menor, que dicho sea de paso, este murió en prisión y Kowalski, sintiéndose culpable, le escribió una recomendación para que lo dejaran salir antes por buena conducta. Pero en lugar de estar agradecido, aparentemente buscó venganza y la redada finalmente se lleva a cabo. Banks, a todo esto, eso fue lo que concluyen. Y finalmente dicen, vamos a hacerle una redada a este tipo. Banks, durante todo el proceso, Banks se congela pensando en el estigma familiar. Y Delahoy, sin nada que perder, lo cubre tomando la delantera en el operativo, entrando primero. Una vez dentro, derriba la puerta de la habitación de Leon y se encuentra de espaldas a este, quien le está apuntando con una escopeta. Delahoy se da vuelta para tratar de dispararle, pero recibe un disparo de escopeta a quemarropa, y Schreger responde al fuego matando a Leon de 3 disparos. Inmediato a esto, Cole se queda mirando confundido y sorprendido junto con el resto del equipo a Delahoy, mientras exclama ¡Jesús! Delahoy no solo está vivo, sino que además está completamente ileso, lo cual se vuelve aún más perturbante cuando ven el daño causado por la escopeta a un armario blanco que estaba directamente atrás de Delahoy. Los múltiples proyectiles forman perfectamente la silueta de Delahoy con una especie de halo alrededor de su cabeza. Aprovechando la distracción, Cole implanta en la escena del crimen el arma y placa de Kowalski. Caso cerrado por el momento. El por qué Cole tenía en su poder el arma y la placa de Kowalski es un misterio por el momento, porque en un momento esto estaba perdida desde que lo encontraron muerto. Ya saben ustedes lo que yo pienso, y ustedes ya no son idiotas, así que lo deben saber muy bien. El capítulo cierra con la despachadora. Estén atentos a un ninja o algo parecido a un ninja. La última vez se lo vio, que se lo vio fue en el mercado de Essex. Esta, la despachadora es una maestra. Y lo peor es que esto es posta. Sí. Mientras el segundo precinto brinda en honor al policía caído Kowalski en el bar local y le da la bienvenida oficialmente a la detective Schreger. Pasemos al cast. La tenemos a Amber Tamblyn como la detective Cassie Schreger, la coprotagonista de la historia, hija de una familia obscenamente adinerada, que podría haber crecido para ser la típica nena heredera super mega malcriada, pero en su lugar se volcó hacia las fuerzas de la ley. Seguimos con Jeremy Renner, el detective Jason Walsh, el coprotagonista de la historia, un detective muy capaz, aunque poco ortodoxo en ocasiones, quien parece siempre estar a varios pasos adelante de los demás y también es el guardián de muchos de los secretos de sus compañeros del segundo precinto, sin mencionar que sus secretos en particular son altamente jodidos. Seguimos con el genial Adam Goldberg, interpretando al detective Eric Delahoy. El altamente groso y psicótico detective Delahoy. Desde que le fue diagnosticado un tumor cerebral, este hombre ha perdido por completo el miedo a la muerte, o mejor dicho, le asusta más la idea de terminar convirtiéndose en un vegetal, a tal punto que tienta constantemente a la muerte y a su propia suerte, poniéndose en peligrosas y letales situaciones en cada oportunidad que tiene. La versión seria del loco este que estaba por morir, que después era todo un error. Sí, sí, la del policía este en su último día de retiro que se quería matar, así la familia cobraba el seguro. Bueno, todo esto, como dije, Delahoy se pone siempre en peligro, saliendo paradójicamente ileso de todas y cada una de ellas, así de onda. Harold Perrineau, como el detective Leo Banks, un detective con una obsesión, y esa obsesión es un número muy significativo en su vida, y no es el número 23, es el número 42. El mismo número que es la respuesta a todo, la vida, el universo, todo. ¿Y por qué esto? Bueno, muy simple. Como ya dije, su abuelo murió a los 42 años, su padre también murió a los 42 años y su tío también murió a los 42 años. Y, oh sorpresa, él acaba de cumplir 42 años el mes pasado. Es como el loco de Forrest Gump, donde todos sus parientes murieron en una guerra misteriosamente. ¡El teniente Dan! El legado familiar. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, desde entonces, cada día que pasa desde su autoprofetizada muerte numérica, la obsesión llega a tal punto que ha modificado radicalmente su dieta, hábitos y hasta su propia casa para hacerlos lo menos dañinos posibles para su salud, además de llegar al extremo de nunca quitarse su chaleco antibalas. Toda esta paranoia se pone peor y se vuelve más graciosa cuando vemos a Leo tratando de evitar que su compañero Delahoy se mate a sí mismo en el cumplimiento de su exagerado deber. Seguimos con Joshua Close como el detective Henry Cole, el Ned Flanders de esta historia, un hombre de fe inquebrantable y altamente devoto al catolicismo y a su futura esposa. En su pasado fue un violento criminal rebelde adolescente que le gustaba el heavy metal y los Sex Pistols, probablemente. Porque el heavy metal es la causa de toda la maldad adolescente, por supuesto. Vengeance sí. El demonio. Seguimos con Monique Gabriela Kumen, interpretando a la detective Alison Beaumont, una recia mujer detective, compañera de Cole y actual novia en secreto del detective Walsh. Una mujer muy grosa. Seguimos con Terry Kinney como el sargento Harvey Brown, el sargento... El sargento del segundo precinto, un hombre justo y experimentado. ¿Qué quiere saber quién carajo es el policía sucio en su precinto, si él mismo no lo es? Seguimos con Kyle Lennox como el detective Eddie Álvarez, un hombre egocentrista con delirios de grandeza, quien se cree el mejor detective del planeta y habla de sí mismo en tercera persona. Y es igual a Cero, porque Cero es grosso, porque Cero es lo más. Y si yo algún día termino hablando así, por favor, pégueme un tiro en la cabeza. Cero acaba de ser poseído por Guevara. Mirá, no te permito hablar de Cero de esa manera, porque Cero es un ser más pro que vos. Bien, cortemos la pavada antes que se me pegue esta forma de hablar en serio. Bueno, si bien es un detective muy capaz, su talento se desperdicia gracias a sus obvios intentos de llamar la atención y a su complejo de superioridad, que lo aísla del resto de sus compañeros y lo vuelve la víctima favorita de las bromas pesadas del grupo, y en especial de su autodenominado por él archienemigo, el detective Walsh. Al otro le chupa todo tres carajo. Bueno, la voz de la despachadora, que todo esto me olvidé de averiguar quién carajo era, es una mujer llena de carácter, la cual con un tono serio y firme en su voz puede decir la más grande cantidad de incoherencias y locuras posibles y no morirse de risa. Qué groso. Y como me di cuenta desde que empecé a hablar del cast de actores, obviamente agarré la beta del informe, o esa gran puta costumbre mía que tengo, que no ni siquiera agarrar la beta. Tengo el archivo abierto en casa y sé que cuando lo pasé todavía no me tomó el salvado. Me cago en todo. Bueno, la cosa es simple. Veredicto: se va al quincuagésimo abismo del recontra infierno de los recontra recontra socarajos plus 500. Esta es una serie, una comedia dramática que mezcla efectivamente momentos hilarantes que te van a recontra matar de la risa con momentos dramáticamente duros, que vos decís, acá se acabaron las risas, pero 5 segundos después cambiamos de escena y se va toda la mierda, te volvés a cagar risa igual. Mezcla muy efectivamente las dos cosas. Es casi hasta chocante, por un momento es, oh mierda, yo no me puedo reír, esto es jodido. Te entró la onda, jodido, oh carajo, esto está re gracioso, tengo que entrar de vuelta en onda graciosa. En algunas partes pasa, boludo. Es muy groso, te pone en jaque eso con lo que estás viendo y lo que estás haciendo vos. Te pone en jaque bastante seguido y he copado que lo logre. Bueno, como les decía, en el apartado técnico tenemos una producción, la verdad, muy buena. Una producción que ha supido aprovechar lo que sean locaciones, lo que ha sido los edificios del precinto donde se filma, los pocos sets que se han utilizado, los espacios de Nueva York. En amplitud lo ha aprovechado para cada historia. La dirección es muy buena, es impecable. O sea, en este sentido, no recuerdo el director de la misma. Calculo que ha tenido varios. Son 10 capítulos, ha tenido varios. Siguiendo con el apartado técnico o la producción, todo 10 puntos. La música de la serie es muy buena. Realmente muy buena. Acompaña notoria y desnotoriamente de una manera muy copada en cada situación. Realmente han elegido una muy buena OST. Pasando al tema de los actores, tenemos actores grosos, actores con mucho talento que lo han demostrado. Le han dado vida a unos personajes únicos, realmente unos personajes que vos decís, ¡ah, qué copado que sería conocer a esta gente en la vida real! ¡Qué copado! ¿Sabés lo que me coparía? Ser amigo de Delahoy. ¿Sabés lo que a mí me coparía ser amigo de Delahoy o tener la oportunidad de salir con la señorita Schroeger? Qué buena que está a propósito la chica. Bueno, la cosa es que la cancelaron porque la ABC son un grupo de idiotas, como siempre han demostrado serlo. Pero bueno, no había motivo. Realmente la serie tiene una historia muy copada, muy original, una fina mezcla de comedia y dramatismo a puntos casi peligrosos para la salud de uno. Pero ¿qué se le va a hacer? Estos son los grandes errores del mundo. En mayo, si no me equivoco, salió... mayo o abril salió el DVD internacional de la serie. Por lo tanto, ya me había decidido a sacar el informe, porque estaba esperando a que tomaran conciencia y renovaran la serie, o que se pasara en Latinoamérica. Todo esto no estoy seguro si se pasó, se está pasando, o se anunció su emisión en algún momento futuro. O sea, porque para empezar, la revista del cable cada día dice menos. Agarré la revista de Cablevisión, qué chiste, boludo. Ponga, directamente nos den un folleto de Frávega en lugar de eso, que es lo mismo. Pero bueno, como les decía, realmente esta es una serie que deberían ver. No se van a decepcionar. La única revenda cagada es que fue cancelada. Pero entretiene a sobremanera en sus 10 capítulos. La van a encontrar fácilmente en Zeta TV y todos los subtítulos en SubDVDX. En serio, vean esta serie. Pídanla a gritos. Compren sus DVDs. Pidan que vuelva. Hagan como el Legend of the Seeker, que no valía la pena su tercera temporada, pero siguen jodiendo igual. En fin, los dejo con algún tema de la loca playlist. We'll be right back. bueno, vamos con el cierre de esto que es Personas y Kai Guayoy, programa 52, último programa de esta temporada. Y guau, guau, guau, guau. No, este es el 52. Ah, genial. Estamos al borde del abismo. Demos un paso más. Entonces, anunciamos la tercera, cuarta temporada ya. Sí, la tercera, ¿qué cuarta? En mis sueños siempre habrá una cuarta. Mentira. En los sueños de muchas personas siempre habrá una cuarta. Se llama Harem el tema. Y bueno, recuerden que esto es Personas Sekai, que nuestra página de internet es www.personasekai.blogspot.com y nuestro mail es personasekai@gmail.com. También pueden seguirnos en Twitter, pueden visitar a nuestro sponsor que queda en 3 de febrero del 1100, Puro Comic. Y pasarse por nuestros amigos de Shibuya Station en Presidente Roca al 700. Bien ahí. 747, si mal no recuerdo. 747 como el Boeing. Enfrente del cristal del agua eterna. Sí, el cristal del agua eterna que cuando salís pensás que está lloviendo. Sí. Y otra cosa, de parte de Shibuya, Diego, nunca más vuelvas a romper las pelotas por allá. Me han pedido que te rompa las rodillas. No, esto es en serio, deja de joder, hermano. Deja de romper la bola, ya la estás jodiendo mucho. Bueno, a ver. Bueno, volviendo al programa, aparte de la... Tenemos las amenazas de muerte constante de Personas Sekai, como siempre. A ver, ¿alguna acotación que se ha hecho en este programa que ha sido más extraño e inhabitual de lo que inhabitualmente es? No, pero... Sí, fue bastante inhabitual. Fue bastante inhabitual. Inhabitual. Creo que tu comentario sobre esta cosa, que después vos la vas a escuchar editada y se va a escuchar más raro todavía. Bueno, pues espero que por lo menos escuche algo más o menos bueno, porque quisiera escuchar todas las pendejadas que me perdí por las múltiples desconexiones de esta pendejada. Pero es la pendejada más grande que podemos acceder a este momento. Debe ser el beta test. Tenés que pagar. Ahí por un lado vi que si ponías $1 por minuto, creo que te aseguraba el minuto entero. Más video. Ahora, no te calenté porque ahora me... A diferencia del Skype, está llenísimo de publicidad. Sí, se paga solo. Pero ahora me enteré que, viste, la nueva actualización de Gmail aparentemente viene también con charlas de video y conferencia. Pues habrá que intentarlo por ahí la próxima vez. Sí. Y MSN me tiró el mismo cartelito cuando se activaron hoy. No sé, yo te digo, si Gmail logra una conexión estable de comunicación, se curte, se coge a todos los demás. Ya lo viene haciendo desde que inició, boludo. O sea, esto sería como un plus a toda la acogida que le ha dado. No, todavía se están recuperando del fiasco que les pasó con el teléfono de Gmail. El teléfono de Google, digo. Pues igual, todos venciendo los números. Todavía son la segunda empresa más exitosa, bueno, en ciertos parámetros. Es que siempre hay un parámetro por aquí, una empresa que lo dice, otra cosa por allá. Bueno, si en ciertos parámetros, si vos tenés demasiada plata, me parece que sos muy exitoso en demasiados parámetros. Si estás recagado en plata. Bueno, sé que no son tan felices. Bien, bien. Bueno, vamos cerrando el programa. ¿Algún comentario final? ¿Alguna cosa extraña que decir? Mi más sentido pésame por todos los infelices. Nos veremos en la nueva temporada. Será muy loca, será muy extraña. Empezaremos con Majo. Oh yeah, se aprobó por fin el nombre oficial de Majo, gracias. A pesar de que Alche pensaba que iba a ser Guayoy Majo, no sé por qué. Guayoy, y bueno, tira. Eso está grabado en el programa 2 de la tercera temporada, lo tengo ahí, si quieren lo corto y se lo muestro. Bueno, ¿quién se confundió al decirlo? Demándame, bastardo. ¿Cómo? Voy a tener que hacerles un nuevo spot. Tal vez. Uno menos bardero si te pones las pilas. ¿No voy a permitir que salga en su spot? Dale. Bueno, Para todos los pinches pendejos, esto es Persona No Se Cae Majo. www.personanosecae.blogspot.com. Un programa majo. Majo que todos los demás. Ladies, mándennos todas sus pantaletas. Oh, hay que comprar el Blu-ray de Kisexy, boludo. El que viene con tanga. ¿Cómo? ¿Te vas a comprar este tuyo todavía? Yo tengo el mío en casa, no mentira. Y bueno, hasta la semana que viene. Y por fin cerramos esta tercera temporada. Y estamos libres de deudas. Nunca le, le debas nada. A nadie, pero gracias, Agüero. Encima te ganaste algo, hijo de... Ya le pagamos la deuda. Muy bien. Bueno, esto ha sido todo. Hasta luego, gente. Siendo todo, pues agradecemos mucho también a ustedes. Y espero volver por aquí algún día. Pásate cuando quieras. Estamos grabando, pásate. Hacé un favor, Ryoken. Por allá va a pasar un colega nuestro, un tal, un enfermo mental llamado Soge. No creo que te lo cruces, pero si algún día ve te lo cruzas, hace un favor, patealo en una zanja y déjalo ahí. No, llévalo de putas, boludo. ¿Por qué pensás que acabo de decir patealo en una zanja? Es código. Soge, putas. Todo anotado. でした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。